poesía, sin bandera y capital. Lento en la neblina, taladrando espuma y cielo, relamido caramelo y alta mar. Ya, a pique se va, de tanto deriva. Oh, la tripulación pasajeros, humillando al caballo.